Molly Randy. Hoy donde ti te saco a bailar, no me digas que no. No tengas miedo, sin pelse, yo me atrevo, aprovechalo. No soy un papi, pero muevo mi cintura de lado a lado. No tengas miedo, sin pelse, yo te atreve, aprovechalo. Aprovecha más. Dexter, Mr. Green, live music, right?